¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Grande Rock desde la playa. Saludos de Rubén Vela desde la playa, desde las olas. Es el sonido de este mes de julio y agosto. Son las ediciones especiales que queremos que suenen desde el lugar donde estamos emitiendo, con las olas, con el surf y con el rock and roll. Bueno, lo que vamos a hacer es pinchar una serie de temas refrescantes que nos recuerdan que estamos en periodo vacacional, estamos en verano. Y seguimos con música desde Estados Unidos. Ellos venían desde Detroit, MD5. Esto es Gotta Keep Moving, de su álbum High Time. You, my wild ambition. Bueno, pues aquí seguimos en la playa con el sonido de las olas del mar que nos va a acompañar durante estos dos meses de verano, julio y agosto, emitiendo desde la playa, Grande Rock desde la playa. Hemos escuchado a las Panteras Blancas, los cinco de la Ciudad del Motor, los MD5 con el que fue su último disco, que ponía fin a esa pequeña, breve carrera, pero muy intensa. Esto era High Time de 1971. Y habíamos comenzado el programa con Aloha Steve Andano de Radio Birman. Es el Radio Sapiar de 1977. Y vamos a seguir con más música de la playa, más música californiana. En este caso nos vamos a la otra costa. Tenemos aquí a una banda que nos gusta mucho. Ellos son Cheap Trick. Ellos hacían, bueno, pues un guiño al hombre de California. Esto es una versión California Men. Son de los... Son Cheap Trick. Escuchamos Cheap Trick. Ahí teníamos la fantástica versión de The Move, el grupo inglés que versionaban los americanos Cheap Trick, los de Rockford, en 1968 en su álbum Having Tonight. Esto era California Men, la tierra de los surfistas, o por lo menos así lo entendemos, así lo vimos, así lo vio el rey de la guitarra surf, Dick Dale, que bueno, pues él grabaría quizá las partes instrumentales surf, y que bueno, pues todos los grupos rindieron homenaje a su música. Tenemos aquí música del señor Dick Dale, estos Surf Beat. Bueno, pues ahí teníamos la música surf de Dick Dale, siempre acompañando el sonido de las olas del mar, de origen libanés, que supo mezclar, bueno, pues increíblemente bien la música de origen de allí, de su tierra, desde el Líbano, y el rock and roll, dando lugar a esta fantástica música surf, el sonido característico de su guitarra. Y vamos a continuar en California. Esto es una banda quizá ya más alejada de los tiempos de Dick Dale. Ellos eran de Los Ángeles, ellos se llamaban Wizard, uno de los discos que de luego que más recuerdos me ha traído durante la época estival. Ellos publicaban en el año 1994 su álbum de debut, aquel disco azul, que bueno, pues bueno, del color de las olas del mar, y que bueno, pues tantos buenos recuerdos nos traen a esta época. Ellos también eran amantes de la música de los años 50 y de la música surf a su manera. Era un sonido mucho más pop, y lo disfrutamos con esta canción llamada Surf Was America, son Wizard. Cause it's really a blast. I'm going surf because I don't like the fish. I'm bailing out because I hate the rings. A rat's a bun running, running on leaves. I'm going surfing, I'm going surfing. Off the menage. never go home. TEA FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Yeah, I seen him come and go, but I'll never forget Ricky and the day he caught that last wave home. It started one day with the rising sun. Bueno, pues continuamos con los Barracudas, otra banda que también nos trae muchos recuerdos desde la playa y el verano. Ellos publicaban en 1981 Dropout with the Barracudas, y esta canción se incluía ahí, His Last Summer. Son The Barracudas. Young man is gone. Sometimes, late at night on the beach, where we sit around the wood with our girls, we sing, surfing through the stars on a gleaming board, the eternal serpent. And he comes down to us and kneels on the sand, and this is what he says. It started one day. Bueno, pues ahí teníamos a los Barracudas con su álbum de 1981, Dropout with the Barracudas. Ahí aparecían los cuatro miembros sosteniendo una tabla de surf. Es lo que más o menos mezclaban, la música surf, el rock and roll, el garaje, en fin, ellos eran de Barracudas. Y vamos a continuar con algo de garaje también. Ellos son de Chesterfield Kings. Este es un disco, bueno, este es el último disco en estudio grabado en el año 2007, que también nos lo hemos traído aquí a la playa. Es un disco que nos gustó mucho en su día y que aprovechamos y vimos en durante su gira, creo que fue en el año 2009. Los Chesterfield Kings, que actualmente, bueno, pues están separados, se han separado, puesto que Greg Prevost ha comenzado su carrera en solitario, nada alejado totalmente de la música, bueno, pues que todos conocemos de los Chesterfield Kings, más hacia el folk. Y bueno, pues vamos a recrearnos en lo que fue su último álbum en estudio y le dedican una canción al sol que tanto disfrutamos durante el verano, el sol de España, el Spanish Sun. Aquí tenemos a los Chesterfield Kings. Bien, pues ahí teníamos a los Chesterfield Kings con Spanish Sun, la canción que aparecía en su álbum Psychedelic Sunrise del año 2007, que pudimos ver en directo aquí en España en el año 2009. Y vamos a continuar con una banda que nos gusta mucho y que solemos llevarnos generalmente algún disco de ellos a la playa, donde estamos ahora con las olas del mar, justo, bueno, pues aquí en el Chiringo, que prácticamente ya no queda nadie, puesto que, bueno, pues son las casi las 11:30 de la noche. Pero bueno, aquí seguimos aquí emitiendo desde la playa, Grande Rock, esta edición estival, edición veraniega. Y como decía, es otro disco que me suelo traer a la playa, son los Jefferson Airplane. En este caso he elegido Volunteers de 1969. Y bueno, pues en este disco salió una canción en la que hablaba de los barcos de madera. Además, esta canción sirvió para dar título a un grupo que vimos en Zaragoza hace unos años. Wooden Ships son Jefferson Airplane. Don't need. TEA FM, donde todo es posible. Bien, pues continúas en Grande Rock desde la playa. Pasamos en 4 minutos las 11:30 de la noche. Recuerda que sigues en sintonía de TAFM 98.9. Estaremos hasta las 12 de la noche y aquí intentando refrescarnos un poquito con la brisa marina y algo de bebida, porque bueno, no veas el calor que todavía hace a estas horas de la noche. Y bueno, vamos a continuar ahora con un disco. Este era obligado, no podíamos dejarnos a Neil Young allí en el secano. Había que traerse pues este On The Beach, por doble razón, por dos razones. Una de ellas es porque es el disco para escuchar en la playa, On The Beach, y otra porque Neil Young anuncia hace poquito, bueno, pues su despedida de los escenarios, y es la oportunidad, última oportunidad de poder verlo en directo. Esperemos que siga grabando discos, por supuesto. Y bueno, pues nos hemos traído, como decimos, ese On The Beach, el disco de 1974, con el cual comenzaba el disco con Walk On, una canción que, bueno, pues ya sabéis un poco la polémica con los Lynyrd Skynyrd. Estos contestaron a Mr. Young con la canción Sweet Home Alabama por las críticas a las gentes del sur de Estados Unidos con canciones como Southern Man o Alabama. Y él pues volvía a responder con Walk On, que es la canción que abre este disco On The Beach de Neil Young. Vamos con ello, con Walk On, es Neil Young. Oh, que de repente nos hemos colado aquí en una fiesta, una party beach de estas que hay en las orillas de la playa. Y la verdad es que aquí está sonando música disco, así de los 70, la verdad es que no nos desagrada. Pero bueno, nosotros vamos a seguir un poco a lo nuestro. Vamos a alejarnos un poquito para que se oiga esto un poco menos. Sí, vale. Bueno, vamos a dejándolos. Sí, casi mejor así. Bueno, hemos escuchado a Neil Young con Welcome on the Beach. Y tenemos aquí un disco que nos trae también muchos recuerdos de la playa. Son 30H Special, una banda que comenzó haciendo rock sureño y que, bueno, en los años 80 hizo pues un tipo de sonido más boogie, mucho más comercial, acabando haciendo bandas sonoras de, bueno, pues de películas muy populares en aquella década, como La venganza de los novatos, Revenge of the Nerds, donde, bueno, pues en la primera parte había muy buenas canciones, la banda sonora estaban, por ejemplo, Los Rubinos, y bueno, en la segunda parte, que bueno, pues es igual de destornillante como la primera, pues aparecen pues una canción de esta banda, 30H Special, una canción también que me trae muchos recuerdos a esas películas, bueno, de pubertad, básicamente. Ellos son 30H Special, la canción se llama Back to Paradise. But now the time is right. Yeah. Bueno, pues ahí teníamos a 30H Special con la canción Back to Paradise, que aparecía en la banda sonora de The Revenge of the Nerds, la venganza o la revolución de los novatos, segunda parte, 1987, un poco para contrarrestar también a Neil Young con esa respuesta a los Skinner. Ellos también, 30H Special, eran de Jacksonville, Florida. Y seguimos ahí en la costa, esto ocurría, bueno, más bien estábamos en el Atlántico. Nos vamos de nuevo al Pacífico, desde Los Ángeles, la ciudad dorada del hard metal de los años 80 y que tanto nos gusta y que generalmente solemos traernos algo de música. Ellos son Dokken, una banda que nos gusta mucho y que nos hemos traído su fantástico disco Under Lock and Key de 1985. Fantástico su vídeo grabado durante encima de un camión, de un tráiler, la banda tocando, paseándose por las calles de Los Ángeles. En fin, es la imagen y el sonido de los 80. Aquí tenemos a Dokken con Is Not Love. Yeah. Altea FM, donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. 98.9 FM. Bueno, y si hay un disco que de luego solemos traernos a la playa es el Avalon de Roxy Music, por todo, la verdad es que es un disco realmente que te traslada a este lugar que tanto añoramos y que tanto esperamos durante todo el año para venir y tostarnos debajo del sol, darnos un chapuzón y tomarnos aquí algo refrescante a la orilla del mar. Avalon, esto es de 1982, es Roxy Music. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know where. Bueno, pues así de suavecito vamos a finalizar esta primera edición de Grande Rock desde la playa con Roxy Music y Glenn Frey, el que fuera miembro de los Eagles. Esta canción aparecía en una banda sonora también muy veraniega, Miami Vice, Corrupción en Miami. You Belong to the City, Glenn Frey, para terminar esta nueva edición de Grande Rock. Volveremos la semana que viene. Que sigáis disfrutando del verano. Adiós. All over again, your moon comes up and the music calls. You're getting tired of staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street, moving through the crowd in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream. Nobody knows where you're going. Nobody cares where you've been. 'Cause you belong to the city. You belong to the night. Living in a river of darkness beneath the neon light. You were born in the city. See you.